La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor. En esta ocasión les presentamos el extracto de lo que quedó del programa de Carlitos Osores. Debido a problemas técnicos no tenemos todo el programa completo, pero bueno, estuvo muy interesante y lo que pudimos rescatar se los presentamos. Espero que les guste. Onda, pues Merol, aquí el death metal y todo eso que imagino que a Carlitos también le gusta. Un poquito. Y bueno, entonces, platicando sobre lo que estaba haciendo aquí en la Ibero, le platicaba a Chucho que estábamos haciendo como un programa relacionado con la ciudad, con la arquitectura, y Chucho me platicó que tenía un amigo que estaba haciendo como una investigación sobre la historia de Puebla, sobre temas de ciudad, que el tema de la investigación como se está volviendo muy interesante. Entonces, pues, él dijo, lo tienes que invitar. Y dije a Chucho, no, pues claro, ¿no? Como lo hemos venido tratando en programas anteriores, pues nos interesa también demasiado los temas y los tópicos referentes a la ciudad, ¿no? Entonces, pues ya está aquí con nosotros Chucho, perdón, Carlitos. Y pues bueno, pues vamos a platicar sobre la historia de Puebla. Pero primero, Carlitos, platícanos por qué surge esta iniciativa, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, ¿no? En particular es, pues sí, dinos cuántos años tienes, qué estudias y por qué surge esta como iniciativa, ¿no? Como que muy muy particular y muy interesante. Digo, no cualquiera, como te lo topas y dices, oye, estoy haciendo una investigación sobre Puebla y estoy investigando en la hemeroteca y me he topado con una serie de ideas y de anécdotas que a mí me parecen como que muy interesantes. Yo también te platicaba que también he estado en la hemeroteca y pues un lugar también como muy, muy impresionante era la cárcel, platícanos todas esas cosas, ¿no? Que ahora se llama, creo, Centro Cultural Poblano, los permisos que tienes que sacar para hacer una investigación. Digo, eso está padrísimo, no cualquiera tiene estas iniciativas. Entonces, bueno, en primer lugar, pues es lo que me llama la atención y lo que tenemos que platicar, ¿no? Como intro. Ok, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por invitarme en este espacio. Yo estudio Administración Turística en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP. Tengo 26 años, ya estoy por terminar la carrera. Y bueno, esta investigación surge porque, dado las circunstancias actuales en el país, en el que yo considero que hay un problema de identidad, sobre todo entre nosotros los jóvenes, por no conocer nuestra historia. También porque estamos muy... nuestro turismo lo basamos muchísimo en turismo de playas. Entonces, basamos nuestro turismo en turismo de playa y desconocemos nuestra historia. Hay muchas ciudades coloniales, entre las que está Zacatecas, la misma Ciudad de México, Guanajuato, Morelia. Y bueno, entre ellas está Puebla. Y para serte sincero, Puebla es una de las ciudades más importantes. De aquí hasta Bogotá, yo creo que lo hemos platicado, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo contigo. Sí, bueno, sucede que Puebla, dada su importancia histórica, tiene mucho potencial turístico. Un potencial que falta, en mi opinión, sacar adelante. Porque sí llegan turistas, pero son de edad más avanzada, generalmente extranjeros. Pero ¿qué ocurre con nosotros los jóvenes? ¿Qué ocurre con el turismo nacional? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para acercar a gente, a nuestra propia gente? Paisanos, vaya, uh-huh. A que conozcan la historia de Puebla y se enamoren de Puebla, que es un destino maravilloso. Entonces, bueno, la intención de este proyecto es, el objetivo es... hacer plasmar, plasmar hacer un lazo, reconstruir el lazo entre sociedad y su historia y la identidad del pueblo. Ajá. Y bueno, pues platicando con Carlitos, el tema es súper amplio. Alguna vez tuvimos una plática con cervezas y todo en un bar. Y bueno, y sí, decíamos cómo acotar en sí el programa de hoy. Y por iniciativa de Carlos, y le platicaba el programa pasado, pues nos preparó algo en concreto sobre la historia de los encuentros, ¿no?, franceses con uh-huh. aquí en concreto con México y Puebla, ¿no? Sí. Yo le decía que estaba muy interesante. Y de hecho, el fin de semana estuve ahí. Yo le decía que yo vivo por Los Fuertes, entonces cada vez que puedo, de repente voy a correr por allá. Y pues me doy cuenta de varias cosas. De entrada, yo les decía las obras que también en un punto de vista muy personal, como que no tienen caso o deberían de estar en otro lado, el tema del recinto ferial. El tema de obras olvidadas, que es el planetario, ¿no? Obra de Jorge Cubillas, también ligándolo con el homenaje que apenas se les hizo, ¿no? El Parque Rafaela Padilla. ¿Y por qué les decía esto? Pues porque en 1962 como que surge este complejo que 100 años antes fue la invasión francesa, ¿no? 1862. Uh-huh. Entonces era lo que le comentaba Carlitos, de que pues sí podemos ligar como de una manera aquí como en arquitectura, ciudad, fenómeno. Y también mientras estaba investigando un poco sobre esto, también no sé si Carlitos ya le investigó más, pues me di cuenta de un... Yo no sabía, obviamente, porque yo soy de los ochentas. En 1962, el alcalde, edil, presidente, que estaba en ese tiempo, era Eduardo Cuemerlo. Eduardo Cuemerlo. Y que fue, o ha sido el único presidente municipal dos veces en Puebla. Fue por ahí en el 62, 63 y en los 70s, ¿no? Entonces, bueno, también era lanzar como ese tipo de datos como que muy peculiares que en tus clases de vamos, yo creo que ya de preparatoria, que a lo mejor son un poco más acotadas y más como, entre comillas, científicas de historia, se dan de vez en cuando esos datos. Y también Carlitos nos quería contar esos datos que de repente nada más te los encuentras en la hemeroteca o en esas pequeñas líneas, ¿no?, frases que están ahí perdidas, de que así como de repente vemos el bache de la no sé cuándo, ¿no?, y surge, ¿no?, ahí una historia, ¿no? Entonces, pues si quieres, arráncate, Carlitos, ¿qué onda? ¿Qué preparaste? Ok, mira, bueno, tienes razón. Sucede que la historia como la aprendemos en la escuela, la historia es muy difícil, en el sentido ubicarlo en etapas, ubicarlo en siglos. Te aprendes una fecha de memoria, pero no lo visualizas. Entonces, solamente cuando entras a, bueno, tienes que entrar a un análisis para entender etapas, fechas, personajes, pero es importante transmitirlo para que uno se sienta identificado. Uno no puede querer lo que no conoce y sobre todo lo que no entiende, ¿no? Por ejemplo, para serte sincero, bueno, yo sí salí más o menos bien en historia en la primaria, ¿no? Pero sí me costó trabajo. O sea, ya quienes ubicaba, a Morelos, a Hidalgo, pero vaya... Que ahorita está súper prudente el tema porque lo escucho en la Hora Nacional y están como que así encuestas de repente a ver el dato de que quién fue el de cero de las campanas a la hora de no sé qué, y a quién le cantaron las golondrinas cuando lo iban a fusilar, lo que sea. Sí. Entonces todo este tipo de datos también como que son, porque está lo del Bicentenario. Ah, sí, sí, sí, sí. Este es un buen pretexto para iniciar. Y bueno, como estamos en un programa de arquitectos, uh-huh. pues diseñé una pequeña guía. Vamos a hacer un ejercicio. Ajá. Donde vamos a ligar... No, no, examen, ¿no? No te preocupes, ¿no? Ah, okay. Yo les voy a contar, pero lo que les voy a contar es ligar cosas que, digamos, no tendrían mucho sentido. Pero al final de cuentas todo forma parte de un algo que claro. vamos a concluirlo al final, ¿sale? Pues, emocionante. Bueno, vamos a poner... todo inicia. voy a empezar a hablar de un personaje llamado Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga es un español, nacido en el año de 1810. Este señor viajó a México, viajó a América en 1838, a los 28 años. Bueno, este fue uno de los arquitectos más importantes en su tiempo. Desgraciadamente, bueno, cosa muy extraña, la mayor parte de sus obras ya no existen. Se desarrolló principalmente en la Ciudad de México, construyó un teatro nacional encargado por Santa Anna, fue demolido, y bueno, entre muchas obras de este señor, que generalmente fueron edificios, actualmente ya no existen, o sea, muy probablemente habrán desaparecido varios al momento de terremotos. Bueno, este señor, la plancha del Zócalo, el Zócalo capitalino, que bueno, es la Plaza de los Constituyentes, era como un, llamémoslo, una plaza como la de Puebla. Tenía jardines, tenía monumentos, tenía bancas. No es la plancha que conocemos. Como la mayoría de los zócalos, ¿no? Que están efectivamente con kiosquitos, jardines ahí. Tenía cerros, ya, sí, sí, o sea, realmente era bonito. O sea, mi abuela caminaba ahí. Y yo me acuerdo que mi abuela mi mamá contó que mi abuela se enojó mucho cuando decidieron poner la plancha al Zócalo por ahí a mediados de los 50 del siglo pasado, me refiero al siglo 20. Bueno, sucede que este señor, el gobierno le encarga construir un monumento conmemorativo a los héroes de la independencia. O sea, tomemos en cuenta que ya estamos hablando de mediados de 1800. O sea, ya habían pasado unos 25 años, pongamos, o 30 de la consumación de la independencia. Se pone manos a la obra y este monumento debía estar emplazado en medio de la plaza principal. Por azares del destino, que seguramente fue presupuestal, no se concluyó el proyecto. Aparte había muchos conflictos de gobiernos, entraban, salían administraciones, por lo que si alguien salía ya no continuaba el proyecto del anterior, ¿no? Entonces, el problema es que el monumento se queda con la base nomás. Esa base empezó a servir como punto de referencia entre la población, así como decimos, oye, nos vemos en el Modi, nos vemos en la esquina, nos vemos en Canadá, decían, nos vemos en el Zócalo. Porque Zócalo es una palabra del argot arquitectónico significa como base, una elevación. Entonces, oye, nos vemos en el Zócalo. Entonces sucede que se empieza a confundir, se empieza a fundir la palabra y se empieza a hacer coloquial. Y empieza a nombrarse a la plaza principal como el Zócalo. Y esa costumbre se esparce generalmente, principalmente por el centro del país. O sea, Plaza de Puebla, Plaza de Morelia. O sea, si tú ubicas con gente del centro del país, hablar del Zócalo, ubican el centro de la plaza principal. Claro. No sucede así en otro país, no sucede en el sur, no sucede en el norte. Sí, y está muy interesante esto porque se vuelven referentes de entender la ciudad. O sea, yo de repente... Sí, o sea, es muy cierto, cuando viajas a otro lado, por supuesto, fuera, incluso puede suceder fuera de la zona que dices de estas ciudades de México, o te vas a otro lado, obviamente el punto de referencia dice, oye, el Zócalo, ¿dónde está el Zócalo, no? Porque es como el punto de inicio, la coordenada cero, donde se desplantan y se ordenan todas las calles, las ciudades, y mejor, como que te tienes que poner el cassette de decir... Oye, ¿dónde está el casco histórico? Oye, ¿o dónde está el corazón de la ciudad? A lo mejor sería como el punto genérico de llamada a todo esto, en lugar del Zócalo, Plaza Principal o Plaza de Armas, ¿no? Porque si en un contexto totalmente poblano o mexicano, sí, ¿no? ¿Dónde está el Zócalo? Oye, pero estás en Rotterdam, ¿no? O sea, aquí no hay Zócalo. Sí hay casco histórico, hay corazón de la ciudad, y de ahí, por supuesto, ya se empieza a ordenar la ciudad de tal y con las historias que quieran, ¿no? Sí, tienes mucha razón. A mí me pasó en Tampico un viaje y le pedí al taxista, llévame al Zócalo o sea, eso no existe aquí. Y lo peor de todo, por no saber, en aquella época era así como de, si no existe eso, entonces, ¿dónde es el centro, no? Bueno, llévame al centro. Y bueno, sí había una plaza de armas, claro. Que no está acostumbrado a llamarse Zócalo en esas zonas. Sí, es muy cierto. Pues si quieres, nos vamos un pequeño break. Mi Carlitos, la primera rola, a ver, pero platícanos qué onda. Aparte le decía que Carlitos también me cayó muy bien porque le gusta la música de Nine Inch Nails. Yo pensé que iba a traer algo de Nine Inch Nails, pero ya no trajo nada. Es que también es poco digerible, ¿no? El género este industrial. Seguro hay gente que ni siquiera sabe como que existía como ese adjetivo o ese género. Es el representante, bueno, que me regañe, Carlitos, si no, pero yo digo el máximo, por supuesto, que es este señor Trent Reznor, ¿no? Ah, sí, cómo no. Y un genio musical totalmente, desde cualquier punto de vista hasta instrumento, porque el casi está la banda Nine Inch Nails en el estudio y la banda Nine Inch Nails en vivo, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, yo también les traía preparado una rolita de Nine Inch Nails, si da tiempo la ponemos, si no, con la música de Carlitos es suficiente. ¿Y cuál tienes? Bueno, sucede que si me dejaban escoger la música, creo que iba a ser muy obvio que iba a poner Nine Inch Nails. Y dije, no, pues voy a poner algo más digerible, menos agresivo. Y bueno, algo leve, ¿no? Porque es lunes en la mañana, sí, hay que empezar la semana tranquilos. Venga. Es una canción de We Are Science. Se llama Textbook. Ajá. Y bueno, es una rola muy tranquila, es una banda que creo que ya no existe o no sé, pero bueno, la canción es como aproximadamente del 2003, me parece. Okay. Y ahora está bastante rica. Pues vamos a escucharla. Sí. Falling over everybody else. regresamos después de esta propuesta de Carlos. A ver, Carlos, platícanos primero de esta rolita. ¿Qué onda? ¿Qué te dice? ¿Por qué salió? Pues, mira, si honestamente me gusta mucho. Okay. Creo que es algo que podríamos poner ahora familiar. Y bueno, la verdad es que viene de un disco que se llama With Love and Squalor. Y la verdad es que un día me lo prestaron, lo quemé, y la verdad es que todo el disco vale la pena. Creo que es de la misma disquera de lo que eran los Smashing Pumpkins, uh-huh. Virgin Records. Uh-huh. Y la verdad es que siempre tienen una... como que bandas, un estilo muy... relajado, yo lo llamaría así, pero alternativo. O sea, la verdad, esta banda para mí vale la pena. Ya no, creo que ya no, te digo, ya creo que ya no existe, pero bueno, tuvieron sí. tres discos. Sí, okay. Como los Smashing, que tampoco existen. No, ya no existen. Un proyecto fallido, Swan, no sé qué cosas. Swan, traje una rolita de Swan. ¿Sí? Sí, pero ahorita te hablo de ella. Ok, bueno. Bueno, ahorita en el corte musical estábamos hablando un poco sobre el sentido del Zócalo, sobre el sentido de esta configuración de las ciudades antiguas, en donde realmente tenía mucho mucha fuerza, mucho significado la frase de tomar la plaza. Y eso tiene que ver por el tipo de ciudad, por el tipo de fundación. Y a ver, platícanos un poquito más de eso, mi Carlos. Bueno, resulta que las plazas antiguas, generalmente la configuración, o sea, sobre todo las ciudades coloniales, traen una configuración europea. Eran rectángulos o cuadros. Entonces, digamos que es muy fácil moverse en ciudades de este tipo. No como... Ahora sí que no es la misma... Puebla no es lo mismo que la de ahora, ¿no? Donde se construyen calles por todos lados, hacen círculos, espirales, uno no sabe por dónde ir. Bueno, regresando a la plaza, tomar la plaza significa... adueñarte de la ciudad, porque... Cuando tomas la plaza, en las plazas siempre está el poder eclesiástico, puede estar la catedral o la iglesia principal, y puede estar el ayuntamiento, que es el máximo orden de poder de cualquier ciudad. Entonces, te adueñas del poder y te adueñas de la religión al tomar la plaza. Y generalmente se colocaba una bandera, ¿no?, del vencedor, tanto en el ayuntamiento como en la catedral. En algún momento, cuando nos ganaron los franceses, se colocó la bandera francesa y la corona y la bandera mexicana, pero imperial, de Maximiliano, una en cada torre de la catedral poblana. Pero bueno, ahorita tocamos ese tema. Muy bien. Bueno. Yo voy a decir algo de las placas, porque yo creo que cualquiera, o de las estatuas, esculturas que están ahí en el Zócalo, porque cualquiera las ha visto, pero de repente pocos como que se paran a ver qué dicen, o por qué salen, o por qué se regalaron, o qué nos indican. Que cuando estábamos armando esta plática, pues muchas cosas de los fenómenos que ocurren de ciudad se dan de esa manera, ¿no? Surge alguna anécdota, alguna historia, y se pone una placa o sucede algo, ¿no? Ah, pues sí, pues ahora sí que qué bueno que tocas este tema. Ajá. Porque resulta que vamos a trasladarnos al Zócalo de Puebla. Resulta que el señor que mencionaba hace rato, Lorenzo de la Hidalga, tenía un hermano, igual español, pero radicado en Puebla, llamado Vicente, o sea, Vicente de la Hidalga. El nombre Vicente de la Hidalga aparece en una de esas placas del Zócalo de Puebla. Pero miren, para ubicarnos espacialmente, vamos a imaginar que estamos viendo el Zócalo de Puebla parados desde el Palacio Municipal. Uh-huh. Entonces, a nuestra izquierda tenemos el Portal Morelos, a la derecha tenemos el Portal Iturbide, y enfrente tenemos la Catedral. Uh-huh. La parte, digamos que la barda, entre uh-huh. comillas, de la Catedral, se llama enverjado. El enverjado está cubierto por placas y por esculturas. Bueno, si esas, hay unas placas que son ovales, que están en el centro de cada tramo. Al referirme a los tramos es, entre cada pilar hay, digamos, la reja, entre cada pilar está la reja, uh-huh. y ahí hay un óvalo. Uh-huh. Cada óvalo tiene un nombre. Uh-huh. Bueno. Que yo te platicaba que me tocó alguna vez la, pues como... inauguración o no sé qué cosas de la placa de San Juan Bautista de la Salle, ¿no? Vale, entonces, soy lasallista y pues sí, yo recuerdo que yo creo que estaba en la primaria o algo así, uh-huh. que fuimos ahí, hay como un eventito que se revelaba la placa ahí de San Juan Bautista de la Salle y todo eso. Ah, pues sucede que esas placas a las que te refieres son placas de bronce. Uh-huh. Esas placas de bronce han sido colocadas desde hace muchísimos años, y bueno, las últimas se colocaron hasta el año 2002. Sucede que esa parte de la catedral tiene todavía mucho espacio, entonces, digamos que ocasionalmente me parece que hay todavía 5 espacios donde se pueden colocar este tipo de placas, y bueno, cada determinado tiempo se puede honrar a algún santo por alguna ocasión especial. Pero a las placas que me estoy refiriendo en este momento, uh-huh. son unos grabados, para ser más exactos. Esos okay. grabados se cuentan 27. 27, mirando esa barra que da hacia el zócalo, uh-huh. tiene 27 óvalos. Si tú cuentas de izquierda a derecha, el óvalo número 15 tiene incrustado el nombre Vicente de la Hidalga. Uh-huh. El tramo dice, tramo costeado por el señor don Vicente de la Hidalga, abril 25 de 1880. Esta simple frase nos dice muchas cosas, ahorita te voy a explicar. Primero que nada, dice la fecha 1880. La orden de construir la catedral se dio por el año 1552. Una fecha muy exacta, ¿no? Bueno, en el año 1552, el rey Felipe II de España da la orden que se construya una catedral en Puebla. Entonces, se da la orden, pero el problema de esto es que si esas placas se colocaron, si esa placa se colocó hasta 1880, quiere decir que pasaron alrededor de, pues poco más de 300 años para poder tener una imagen de la catedral que tenemos actualmente. Sí, sí, sí. Precisamente eso te iba a preguntar, porque el proyecto ese de, pues llamémoslo así, como bardeado, enrejado, también, sí, no me consta de qué fecha es, pero sí he visto como algunas imágenes uh-huh. en que está la catedral. Obviamente estoy hablando de como de croquis o algo así. Sí. Incluso creo que fue en el libro de arquitectos ingleses poblanos, ¿eh? Algún sí, como, seguramente como sketch ahí de, igual fue de Mauricio Román o algo así, recuerdo. Y sí, la catedral sin ese bardeado, sin ese enrejado. Sí. Y bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque la plancha del zócalo de la que estamos hablando como que se funde con la iglesia, ¿no? Entonces como a mí me suena más como hablar de un proyecto como integrador más que separador, ¿no? Aparte como estos conceptos también como suenan a mucha clase de proyectos y de urbanismo, ¿no? Pues mira, sucede que la Catedral de Puebla tuvo una construcción bastante complicada, muy pausada, muy atropellada, con muchísimos intereses políticos. Hubo un momento en que la Catedral de Puebla se dejó casi casi en obra gris, llamémosle, durante unos 30 años, casi 40, y no fue sino hasta mediados de 1600, o sea, del siglo XVII, cuando se continuaron las obras, pero fue muy, muy complicada la construcción. Entonces, la última placa que yo he encontrado tiene fecha 1888. Uh-huh. Esto nos da una fecha de, o sea, un periodo de 336 años desde que se inició uh-huh. hasta que se concluyó claro. la obra. Las placas aparecen porque es tanto Vicente de la Hidalga como muchos otros que o eran particulares o eran sectores o gremios contribuían, o sea, daban dinero para continuar la construcción. Uh-huh. Entonces, lo que podemos entender aquí es algo así como lo que pasa en la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? O sea, el pues se está terminando de construir por un fondo y por donaciones y pues no ha acabado y pues le falta, ¿no? Por ahí hay imágenes en el metro que dicen 1909 y puntos suspensivos y pues quién sabe, ¿no? Porque sí, pues, sí son esos fenómenos de esas obras pues faraónicas y sí. no se ven, ¿no? Sí, toca decir la palabra, o sea, realmente son obras colosales, o sea, la Catedral de Puebla para O sea, las personas que llegan a visitar la catedral, o sea, se impactan de la altura, de la dimensión, o sea, realmente es hermosa, pero vaya, tiene un costo, y ese costo, a final de cuentas, no siempre sale se sobrepasa del presupuesto, y hay que agarrar mano, ¿no? Hay cosas muy chistosas, por ejemplo, Vicente Leidal era un particular, o sea, él solo dio dinero para eso. Una de las placas, no tengo la fecha precisa, pero debe ser 1876, una de las placas dice, tramo costeado por los diputados, por el presidente municipal y por el, ¿cómo se llamaba? Bueno, autoridades en general, ¿no? Vaya. O sea, digamos que en esa placa, o sea, todo gran parte del gobierno dio dinero para ese tramito, mientras que había particulares que daban para otro tramo del mismo tamaño. Claro. Entonces, o sea, como que daban su contribución así, su granito de arena. Sí, construyendo la ciudad. Bueno, el chiste de esto es que Vicente de la Hidalga, que era el hermano poblano de Lorenzo, tenía dos casas. Esas dos casas fueron un regalo de Lorenzo a su hermano. Casualmente, así que no, y lo verdad es que sí es casualmente, el general Ignacio Zaragoza, quien fue el vencedor de los franceses en la batalla del 5 de mayo, fue quien, él falleció en una de esas casas. Y bueno, esto nos traslada a vamos a hablar un poquito de cómo fue la batalla de Puebla. Claro. Que, bueno, yo lo identifico no como la batalla de Puebla, más bien es la intervención francesa dentro de la ciudad de Puebla, que son tres, yo lo dividiría en tres capítulos: la batalla del 5 de mayo de 1862, la batalla del 17 de mayo de 1863, que fue cuando perdimos, y la batalla del 2 de abril de 1867, que es cuando nosotros recuperamos Puebla, o sea, me refiero a México, ¿no? Okay. Bueno, pausa. Yo creo que nos vamos al corte musical, que son las dos rolas que vas a poner pegaditas, ¿no? Nada más anúnciatelas, mi Carlitos, y ahorita seguimos con este capítulo de la intervención francesa. Ah, está bien, claro. Bueno, la primera canción es una canción compuesta por un muy buen amigo mío, se llama Cristian Camacho, tiene un proyecto llamado Acoustic is Better, y bueno, un proyecto en su totalidad acústico de muy alta calidad. Utilicé una de sus canciones. Tipo el disco Ghost de Nine Inch Nails. algo similar. No, en realidad, una de sus canciones la utilicé como introducción a otra, que es un proyecto acústico también, que se llamaba Dali Swan. Okay. Que fue la parte, era el proyecto acústico de la banda Swan, creada por Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Malísima. Bueno, no me gustó. ¿No te gustó? Creo que te di en la llaga, ¿verdad? No, porque mira, bueno, pero a mucha gente no le gustó. Yo tengo el Melancholy, y eso sí, es una obra brutal de Smashing Pumpkins, un discazo. Ah, sí. Que, pues ya, es ya al ver lo último dije, no, pues ya no. Pues, es Swan. Pero está bien, digo, está bien. No, pero es que, no, yo lo entiendo, pero a mí se me hace que te va a gustar esta canción. Okay. Porque este es un proyecto, este fue un proyecto que ya no prosperó. La canción que vamos a escuchar es una canción muy rara, es un cover de Iron Maiden. La canción The Beast. Esa mera. Pero en versión acústica. Y de hecho, no sé quién es el vocalista, porque no está cantando Billy Corgan. Entonces, eso también hay que agradecer, ¿no? Ok. Está bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué resulta. Escúchenla. Ok, pues escuchen este par de canciones. La 5, ¿no? Sí. Thank you. Regresamos después de estas rolitas que estuvieron muy buenas. Y bueno, para dejaros un poquito en el suspenso de qué pasó en la batalla de Puebla, tenemos como invitados al arquitecto Eduardo Funes. ¿Cómo estás, Milal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Y a la arquitecta Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bien, ellos nos vienen a invitar a un evento que están organizando en el Complejo Cultural este día jueves. ¿Y de qué se trata? A ver, platíquenos, por favor. Bueno, estamos organizando los profesores de arquitectura contemporánea una proyección de película para el día jueves a las 7 de la noche en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. La intención es hacer el vínculo que varias veces tú también has hecho, Ale, entre arquitectura y cine, ¿no? Que me parece interesantísimo. Es un medio, siempre he entendido el cine como un medio muy claro, muy interesante para hacer referencia a los espacios arquitectónicos, ¿no? Realmente es implícito, es decir, tú ves la arquitectura a través del cine y solamente como un escenario secundario. El caso de esa película, se llama El Manantial, es el escenario, es parte, la arquitectura es parte del escenario y también es parte explícita del guión de la cinta, ¿no? Bueno, se me hace muy valiosa, en particular porque la autora, bueno, es una novela, y que después se hace película, la autora intenta retratar la personalidad de un arquitecto fenomenal, que es Frank Lloyd Wright, nada más que jamás hace referencia a él, el personaje no se llama como él, pero realmente su forma de entender la arquitectura, de entender en sí el mundo, es muy, muy semejante a la de Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces vale muchísimo la pena, en particular, digamos, para los alumnos de contemporánea, y obviamente para cualquier persona que ame la arquitectura, ¿no? Como todos nosotros. Muy bien, y tengo entendido que para la introducción, la arquitecta Ale va a hacer algo sobre Wright, ¿no? Sí, vamos a comentar algo sobre el perfil, sobre la vida de Frank Lloyd Wright, para que haya una comprensión mejor de los alumnos y de la gente externa. Ok, pues ya está, entonces la invitación es este día jueves. Jueves a las 7. Mira, no es, es un evento académico, obviamente no se cobra como para, no es, una, no es un evento de lucro, digamos. Nada más que si el auditorio o el espacio nos lo están rentando a 750 pesos, entonces decía que, bueno, hacemos una especie de cooperacha nada más para pagar el evento. Hay café de grapas. Entonces yo creo que vale bastante, bastante la pena, ¿no? Muchísimo. Sí, sí, y pues ahí los esperamos, ¿no? Bueno, pues ya está la invitación, muchas gracias, espero que nos acompañen muchas personas. Y, mi Carlos, estábamos hablando también de un evento que tú tienes para el mismo complejo, platícanos. Sí, bueno, yo los quiero invitar para la noche de los Publibros, que va a ser el viernes 5 de marzo. Es un evento de muy alta calidad y este año está realmente a muy buen precio. El precio es de 190 pesos el boleto. Y bueno, va a ser una noche con muchas sorpresas. Son alrededor de 5 horas de espectáculo. Y pues viene renovado este asunto. Y bueno, esperarlos ahí en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Y casualmente, la Universidad Iberoamericana también es patrocinadora, al igual que la UAP. Pues como pudieron escuchar, este fue el programa de Carlitos Osores. Fue lo que rescató uno de sus amigos, ya que tuvimos otros problemas técnicos dentro de cabina. Pero bueno, estuvo muy interesante el tema, estuvo muy interesante todo lo que platicamos y está invitadísimo para otra ocasión. Espero que les haya gustado y esperamos sus comentarios de este y otro de los programas. Nos seguimos escuchando. Hasta luego. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.